a 46 ciudades de 16 provincias argentinas en un torneo. The Federal. Solo 4 sacarán boleto directo al TNA. En Uno contra Uno Radio. Toda la info del torneo federal. Ayer ganó Sarmiento en Junín a San Martín. Y ayer le ganó Italiana a Juventud Unida en Charata. Sí. Y lo que se viene es la cortina, porque va para largo. ¿Sí? Uy, un montón de partidos. Aguantanos un toque, Gus. ¡Rapidito! Gimnasia en La Plata recibe a Villamitre. 21 horas también en juegos. Todos estos tienen que desarrollarse en la noche de hoy. Huracán de San Justo recibe a River. Platense será local de Temperley. Anda bien Temperley. Y arrancó bien Platense. Duelo de punteros. ¿Sí? Villa San Martín será local de Hindú de Resistencia. Sí. Es uno de los mejores equipos que tiene el torneo federal hasta el momento. Tokio en Posada será local de Atlético Saladas. Las parejas estará recibiendo, y allí seguramente estará el Trueno Ferrara, a Sportmen Unidos de Rosario. Unión de Sunchales, sí, en la Cuenca Lechera será local de Atlético Carcarañá. Rosario del Tala recibe a Parque Sur, que lidera su zona. El complejo deportivo ACA Salud será local del Club San Justino. 21:30 horas, Central Entrerriano en Gualeguaychú será local de Ferrocarril de Concordia. Un partido histórico para la región, para la provincia de Entre Ríos fundamentalmente. Regatas en Concepción del Uruguay recibe a Peñarol del Tala también hoy, 9:30 de la noche, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la bonita Tandil. Independiente será local de Belgrano de San Nicolás. José Hernández en la capital recibe a San Lorenzo de Chivilcoy. Pedro Echagüe, que intentará continuar bien arriba en la tabla de posiciones del torneo federal, a las 9:30 de la noche recibe Estudiantes de La Plata. San Martín de La Rioja será local de Nueva Orán, 10 de la noche. Olimpia en Catamarca será local de Tucumán Básquetbol, también 10 de la noche. Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero recibe a Facundo de La Rioja, que es líder en su zona. También a las 10 de la noche, Municipal Santa Rosa será local de Santa Rita de Esquina, el equipo de Corrientes. Y estos son los partidos. Hasta aquí de la jornada de viernes del torneo federal. Y a Traversa con Papo de Fondo, ruta 66. Nos vamos por esa autopista desde Capital hasta Río Tercero. Ahí está él, Gustavo Fernández. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Estamos hablando con un cordobés, se habrán dado cuenta, ¿no? Sí, no sé. ¿Qué te decís vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien qué? Me va a decir que está muy marcado todavía, sí, ¿no? Sí. Bueno, te llamamos, teníamos un poquito de miedo, venías invicto, mantuviste el invicto, después perdiste por las tuyas vos, o sea que no te mufamos. Jugaste pero fue una radiación tuya, o sea, no. No te mufamos, vos jugaste 3, 4 partidos más, ganaste y después perdiste. Qué campañón que están haciendo, ¿eh? Está bien, sí, está muy bien. Están firmes los chicos, muy confiados y enfocados. Yo ya te había dicho la otra vez que tienen una capacidad para competir muy importante, que eso es lo que más tranquilo me deja, hasta en momentos de los cuales por ahí no lo estamos haciendo tan bien, en el mismo partido. Pero eso es lo que más rescato. Y también hay algo que está pasando, que eso no es mucho menor, no es un dato menor, que es que hay muchos jugadores toman la decisión de jugar con alguna lesión encima, sí, que en otros casos he visto parar y mucho tiempo. Entonces, evidentemente hay un compromiso grande y eso se nota. Sí, y el otro día ganaste otra vez un clásico, 80-72, en un momento del partido estaba recontra Chivo, y cuando no aparece uno, aparece el otro. Por ahí no tuvo un enorme partido Gastón Luchino, apareció el Titi Chav metiendo puntos, lo que siempre te rinde Arese desde que está en el equipo, fue doble figura, 10 puntos, 11 rebotes, o sea, tenés una variante de jugadores con mucha experiencia en la categoría y en torneos de ascenso, que me parece que, independientemente de lo que vos le agregás desde el otro lado de la raya, desde el banco, pero digo, me parece que tienen como un plus, ¿no? Tipos que conocen muy, pero muy bien la categoría. Sí, coincido totalmente. Porque yo me llevé una sorpresa más grata aún, en el momento en que los encuentro a cada uno de esos jugadores de los cuales estamos hablando, ¿no? Que tienen experiencia, que tienen, que conocen no solamente el juego, sino la categoría, y conocen y han encontrado muchas veces la manera de ganar. Pero me lo encuentro en un momento aún de desafíos personales, entonces eso es un plus más que tiene cada uno a favor del equipo, o sea que más allá de participar en un equipo y sentirse cómodo, que noto que cada uno tiene un rol bastante equilibrado para y aceptado, está ese plus extra de un desafío personal, cada uno por un motivo en particular, y eso a mí, que lo he visto, que lo he vivido en carne propia, es mucho más importante aún. 9 ya estuvo en la liga, Gustavo. ¿Notás que también se van preparando en el caso de conseguir el éxito deportivo para jugar una nueva temporada de la Liga Nacional con las exigencias que, no solamente de lo presupuestario y de la parte de la competición, también con respecto a la infraestructura y a buscar la manera de profesionalizar algunos sectores del club, el 9 también se van poniendo a tono con este tema? Sí, creo que la cuestión más difícil de acomodar es poder destinar un presupuesto a la infraestructura. En este caso en particular, por suerte el 9 de julio ya lo había hecho, entonces es mantener, o sea, tiene la infraestructura del club, está bastante bastante bien con lo que respecta a vestuarios y a bueno, sí le haría falta cambiar el parque, que creo que ese sería el próximo desafío del club, pero ya tenían, por una cuestión de reglamento, que acomodarse a una liga nacional. Para el TNA está muy bien, puede ser que siempre hay cosas para mejorar. Lo único que, bueno, debido a esta crisis económica que hay, que afecta a todo el mundo, y conociendo la mentalidad del club de aferrarse al cumplimiento de los prometidos, sobre todo en cuestión de salarios, va por ese lado, ¿no? De quedarse con la tranquilidad de que los días 4 o 5 están pagando los sueldos de los chicos, que es lo que más le preocupa a la dirigencia de este momento, siempre estar al día en ese aspecto. Después nos acomodamos a esa situación, el plantel es muy receptivo en algunas cosas que por ahí podrían ser diferentes, pero que debido a este motivo que te digo, seguramente lo saben entender. Gus, se nos acaba el programa, te mandamos un saludo enorme. ¿Cómo está la familia? De 10, así que ahora por tenés dos campeones, que estamos haciendo gimnasia, y Gusti lo tenemos en casa unos días, que ya se está yendo a Buenos Aires de nuevo a entrenar, así que, pero es todo muy bien. Los chicos se te fueron de casa, Gus, Se fueron ya, sí. Gusti asoma de vez en cuando, Juan sabemos que ya se fue hace rato, pero bueno, con un contacto muy bueno y que hace de que no parezca que están tan lejos. Un beso enorme para esa familia hermosa que tenés, nos estamos encontrando en cualquier momento. Gus, y felicitaciones por la campaña. Gracias, muy amable, Gallego, y suerte para ustedes. Gustavo Ismael Fernández, 5 títulos de Liga Nacional con diferentes...